3:46, sintonía de Bidasoa Basket, esa sección en la que todos los martes hacemos un hueco a ese otro baloncesto de la comarca del Bidasoa que tiene menos repercusión. Recuerden que la pasada semana ya les dijimos que queremos que tengan en este espacio todos los martes un sitio donde poder expresarse. Estamos ahora de presentaciones. La pasada semana más o menos les presentamos al primer equipo. Hoy queremos que conozcan a otro, al Gaztelusar Basket. Carlos Rioja, arratsaldeón, buenas tardes. Hola, Roberto. Ahora sí, chicos. Son cosas de la técnica y cosas del directo. Bueno, que queremos conocer al Gaztelusar Basket, ¿no? Que es un equipo de reciente creación. Sí, hemos empezado este año y seguimos un poco el espíritu de, pues, por ejemplo, Rocky Balboa, ¿no? Que es gente de la calle que quiere probarse realmente con... No son profesionales los demás, pero bueno, es gente que tiene una experiencia y una trayectoria y... Y a ver qué podemos hacer. Vaya ejemplo. Oye, ¿y de dónde nace, cómo nace Gaztelusar Basket? Pues, hombre, podemos decir que empezó cuando éramos chavales más adolescentes y jugábamos en la zona del colegio de Gaztelusar, que está cerca de Bebia y todo esto. Uh-huh. Y ahí empezamos a jugar en la calle, hicimos nuestras liguillas y luego ya pues cada uno se fue yendo para un lado, para otro. Yo, por ejemplo, sigo jugando en la calle, pero el resto de la gente pues tiene nuestras historias muy diferentes y... Y hemos decidido, vamos a probar a qué tal jugamos juntos ahora. ¿Y por qué este año precisamente? ¿Por qué apuntaros este año? ¿Por qué federaros? ¿Y por qué presentaros a la categoría senior masculina? Bien, pues tenemos varios jugadores que estaban el año pasado en otros equipos y por una cosa u otra pues han salido esos equipos y se ha precipitado un poco todo, ¿no? También andamos varios años con ganas de hacer un equipo propio, pero bueno, la gente nos animaba y este año pues hemos coincidido todos y este año ha sido. ¿Cuántos jugadores sois? ¿Cuántos compañeros sois? Pues ahora mismo estamos 10 y bueno, nos gustaría completar la plantilla y llegar a 12 jugadores, pero bueno, de momento por lo menos tenemos suficiente para ir tirando a ver qué tal. Bueno, tenéis a 2 jugadores por puesto, ¿no? Si está la plantilla equilibrada, tenéis 2 jugadores por puesto. Sí, más o menos. Lo que sucede, claro, que hay gente que viene a jugar de calle y así, y en la calle los puestos están menos definidos, entonces tenemos que adaptarnos un poco a este entorno de un básquet, baloncesto más táctico. Oye, Carlos, que nos hace falta. Me imagino que para esta temporada, como es vuestra primera temporada, pues como que estar tranquilos, ¿no? ¿Os habéis marcado algún objetivo más alto? No, básicamente, pues acoplarnos como equipo y hacer un papel digno. Porque, bueno, tampoco pretendemos entrar en la fase de ascenso con otros equipos que están más consolidados. Oye, sabes que todos los martes vamos a tener aquí, o vais a tener tiempo aquí, de contarnos todas vuestras experiencias, ¿eh? Ahora, la experiencia de pretemporada, ¿cómo está siendo? Bueno, en general bastante positiva, porque la gente está ilusionada, está animada y con ganas. Y, oye, eso en un equipo que está empezando, pues es lo que te da el aliciente de continuar adelante. Carlos, si no me estoy equivocado, ayer se sorteó el calendario de la próxima temporada, ¿no? Eso es. ¿Y qué tal el calendario? ¿Qué os parece para vosotros? Pues a nosotros es genial, porque nos ha tocado contra los 3 equipos de Irún hacer derbis y luego tenemos unas salidas bastante asequibles y creemos que podemos estar... Hombre, para ascender seguramente este año, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un buen papel. O sea que me estás diciendo que va a haber salsilla y va a haber, vamos, no os tiraréis de los pelos, ¿no? Porque los 4 equipos de la categoría vais a estar juntos. Sí, no, pero en general ya los conocemos y va, nos llevamos bien entre nosotros. No creo que haya ningún lío gordo ni nada. Oye, si alguien ahora mismo le interesa jugar a baloncesto, tenéis el cupo abierto, ¿no? De Gaztelusar Basket. Sí, estamos dispuestos. Tenemos 2 plazas ahí libres y, oye, si alguien quiere venir a entrenar y se encuentra a gusto y vemos que encajamos y estamos a gusto, pues encantados nosotros. ¿Y dónde tenemos que llamar? Los que quieran apuntarse a Gaztelusar Basket, a hacer baloncesto, ¿qué tienen que hacer? Pues pueden contactar a través de nuestra página web, que es gasteluzarbasket.net, o bien me llaman a mí al... ¿El teléfono vi por aquí o no? Sí, puedes decirlo tranquilamente. Sí. Bueno, pues mi teléfono que es 650-856... 256. Ajá, pues muy bien. Pues bueno, pues ya ven ustedes, otro equipo más de baloncesto en la comarca del Bidasoa, otro equipo que va a tener todos los martes su hueco, su sitio para poder contarnos todo lo que desee. Carlos Rioja, que ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Nada, a ti, Roberto, gracias.